Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Y pues ya estamos aquí en Reset Bowl. Me están diciendo que bueno. Y ya estamos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y ya estamos más que listos pues para platicarles de la NFL. Ya llegamos al final de la semana número 15. Y caray, parece que si me escuchan abuelo Marco. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, es que de pronto no vi el icono de la llamada, pero bueno, y pues pues ya llegamos al final de la semana 15, ya nomás quedan dos semanas de fútbol americano y pues prácticamente nos vamos a limitar a hablar de los partidos, pues los de los 16 partidos, 15 que involucraron equipos que están peligrando por el ser eliminados o por pues asegurar un lugar en la clasificación, y analizar qué les va a pasar a cada uno de estos equipos. Digo, ahora sí que el único partido que no vamos a ver es el de Browns contra Bills, porque prácticamente ya no tenían nada que jugar, más que la honra. Y entonces, pues bueno, vamos a analizar esos 15 partidos, ahora sí casi de volada, porque también tenemos el chocolonche encima y empezamos un poquito tarde. Pero bueno, primero hay que presentar a los que están aquí con nosotros. Primero, al abuelo Kraken, que anda muy triste el día de hoy. Ando triste, Trap, se me acabó mi chela. Sí, ando puro café. Se me acabó la chela. Ya saben que la chela es bien importante. Estamos en plena época de Guadalupe Reyes, abuelo. No, sí, nos vamos a poner por eso lo digo. No, eso sí que es una tragedia. Bueno, también presentamos al buen. Pero bueno, vamos a entrar a la onda esta de fútbol americano, ¿no? Sí. Con muy buenas noticias para mi equipo. Excelentes. Y bueno, también saludo al buen Marquito, que ya está aquí con nosotros. Hola, hola, pues qué bueno que ya andan por aquí para empezar. No el Guadalupe Reyes, pero sí el maratón de podcast que tenemos ahorita con el Reset Bowl y luego seguimos con el Chocolonche. Pues pasen, ya estamos en vivo y pues se vienen buenas cosas para los que clasificaron y para los que no, pues ya empezó su pretemporada. Así es. Entre todos los escuchas, que el Reset Bowl ya empezó. Bueno, empezamos con esta posada de partidos. Les recuerdo nuestras redes sociales, antes que nada, nuestro Twitter es @RSDMX, nuestro Facebook es Reset.tv, nuestro canal de YouTube también es RSDMX, para que ustedes estén al pendiente de todas las noticias que tenemos. Visiten el sitio RSDMX.reviews para noticias de cine, tecnologías y videojuegos. Bueno, pues vamos empezando con cada uno de estos partidos y ver lo que pasó con cada uno de ellos. Pero así de una manera, pues digamos, rápida. Bueno, obviamente nos vamos a detener en los equipos que nos interesan, como siempre, como los Niners, que pues no tienen nada que jugar ya, pero pues sí tengo que seguirlos apoyando hasta la semana 17. Y ya después de ahí me tomo mis vacaciones. Pero bueno, vamos primero con el equipo con la visita que tuvieron los Rams al CenturyLink Field en Seattle, donde pues yo creo que podemos resaltar que el uniforme de los Seahawks, qué feo está, híjoles, ese uniforme color verde que hace recordar épocas pasadas cuando los Seahawks no eran más que un equipo que hacía comparsa a los 49ers y a los Rams, con ese color verde. A mí me dieron los ojos, casi me sangraron. Sí, ya sé, esos ojos, ese uniforme estaba bien feo. Caso contrario, el de los Rams, que digo, pues era un uniforme blanco, pero el casco me encantó, es casco retro, así como de los 50, 60, que de pronto dije, parece que no has volteado los colores y parecía que traían el casco de los borregos salvajes del Tec, ¿no? Pero, pues uno esperaba que los Seahawks le fueran a dar una paliza a los Rams, pero hubo una serie de situaciones bastante pues interesantes. Aquí hubo bastante lesionados en este partido, que finalmente los Seahawks ganan 24-3. Y destaca precisamente eso, ¿no? Creo que hubo 5 personas que salieron con conmoción de este partido. De hecho, Cancelor es el que yo creo que le pegó más a los Seahawks. Y después la salvajada que le pusieron al quarterback de los Rams, que la verdad es que de pronto dices, no sé cómo rayos a Richard Sherman no le pusieron un castigo más duro por el trancazo que le metió al quarterback. Pero pues, fue un partido bastante pues ríspido, ¿no? Casi lo mata, man. Sí, no manches, no, es que pobre novato, seguramente va a soñar con ese golpe varios meses, ¿eh? Qué golpe le metieron. Y pues imagínense la defensa de los Seahawks, creo que ahora sí se aplicó, dejó literalmente pues a una de las ofensivas más débiles de la NFL, pues nomás con 3 puntos. Y los Seahawks pues se portaron bien, nomás les hicieron 24 puntos, no quisieron ser más crueles con un equipo que realmente no tenía mucho que pelear y que pues ya estaba prácticamente eliminado, ¿no? Y bueno, pues sí. Sí, hasta eso se vieron tranquilitos, ¿no? Sí. Y bueno, ya sabes que los Thursday Night como que de pronto los equipos como que no juegan con tanta intensidad porque saben que vienen de 4 días de jugar un partido y mucha gente ya está diciendo, pues mejor quítenlos. Si los equipos no van a jugar con ganas el jueves por la noche, pues mejor no pongan el partido, ¿no? Pues o sea, lo único que están haciendo es de que los jugadores vayan más desgastados a un juego que pues de jugar de domingo a domingo, ¿no? Y es la constante reclamación, claro. Después para el siguiente partido tienen semana y media para descansar, pero no es lo mismo. Sí, se escucha un poco de lag, ¿verdad? Ay, pues. A ver, parece que tengo un problema con la conexión para variar. Digo, la semana pasada la tuve y ya le había dicho a Megacable que arreglaran ese problema y me van a cambiar y todo ¿Qué eso. tal? ¡Oh! ¿Me oyen? ¿Quién? No, apenas si te entiendo, abuelo. Créemelo. A ver, Okay. pero bueno, este. Híjole, es que la verdad es que no queremos atrasar más el podcast porque tenemos también el chocolonche. Bueno, ¿sí me escuchan? Abuelo, Marco. Ok. Bueno, vamos a continuar con esto. A ver qué tanto podemos continuar así. Bueno, parece que vamos a tener que. Bueno, mientras. Lo cierto es de que, bueno, ahí nos podría comentar que los Rams, pues. Tienen lo único bueno es que ya empezaron sin Jeff Fisher, sin su head coach, que pues, la verdad es que dio un partido mal, que ya había dado una temporada muy mala. Y me están pidiendo que cuelgue la llamada. Bueno, mientras tanto voy a dar algunos comentarios para ustedes a la audiencia mientras llegan los demás. Pues Jeff Fisher, pues bueno, ustedes saben, bueno, el caso es de que de todas maneras los Rams ya no tienen mucho que hacer en la temporada, ¿no? Están prácticamente eliminados y pues estamos hablando de que van a tener ¿cómo se llama? Pues ahora sí que nomás 2 semanas, pues para completar la temporada y pues prácticamente sus siguientes partidos con los 49ers el próximo sábado en Los Ángeles. Así que no hay mucho de dónde agarrarse. Viene un partido que, pues la verdad, bueno, para los Rams, pues ya de mero trámite con unos Niners que tampoco tienen nada que jugar, ¿no? Pero los Seahawks, abuelo, pues los Seahawks son los que están así, que aún tienen aspiraciones incluso de llegar a evitar los comodines, ¿no? Porque pues como están en una de las divisiones, digamos, con un récord un tanto débil, pues creo que aún pueden quedar en los partidos de comodines, ¿no es así? Tienen chances, son para entrar, ¿no? Pero también está pues, complicadillo el asunto porque yo me sé que los otros equipos no se van a dejar, ¿no? Así es. Obviamente que, bueno, porque pues obviamente va a buscar evitar jugar de comodín. Digo, ya aseguró la división oeste, ¿no? La aseguró, pues ahora sí que ya no tiene los Cardinals nada con que alcanzar a los Seahawks. Pero pues la cuestión de los comodines, pues siempre va a ser un asunto delicado que le vayan a tocar, no sé, unos Giants o le vayan a tocar los Buccaneers y equipos que de pronto sí le puedan hacer ruido. De hecho, los Buccaneers le ganaron a los Seahawks. Entonces, eso es algo que tienen que preocuparles, ¿no? Pues su mejor escenario, pues que si le vencen a los 49ers y a los Cardinals, pueden terminar con mejor récord que el Detroit o Atlanta, que son los otros líderes divisionales ahorita, ¿no? Que ese es su mejor escenario. Y con eso evitar los juegos de comodín. Pero si pierden, pues van a tener que enfrentar a un equipo de la división ¿no? Como peor líder divisional en su peor escenario, ¿no? Obviamente, pues para que eso ocurra, tendría que los Cardinals darle un tropezón y luego que los 49ers hagan el milagro de ganar un partido, ¿no? Y con los ¿Contra 49ers. quién los ves jugando? ¿Contra los Gigantes o contra León? ¿O contra los Leones? Los Lions. Pues si quedaran como peor comodín, pues su peor escenario serían los Giants. Y sería un partido interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que los Giants, quieras o no, sí han tenido como que de pronto un repunte muy, muy interesante, ¿no? Están en mejor posición que los Seahawks, Sí. teóricamente, ¿no? Teóricamente. Obviamente que van a ir a CenturyLink Field, ¿no? Que pues es un estadio muy difícil, ¿no? Muy ruidoso. Y quieras o no, sí los jugadores sí se desconcentran con tanto ruido, pero habrá que ver. Pero vaya que los Seahawks, como líderes divisionales, bueno, ya están en la postemporada, aseguran la división oeste por tercera ocasión consecutiva, si no me equivoco. 2013, 2014, 2015, sí, tercer año consecutivo, o cuarto, y pues no lo han soltado, y yo creo que no lo van a soltar por un buen rato. Bueno, ¿nos tengan ahí algún comentario rápido a este juego? ¿Algo más? Tendidos como bandidos, vámonos al siguiente. Bueno, un saludo a Ceja que no pudo venir hoy, está de vacaciones en Veracruz, qué envidia, ¿no? Ahí disfrutando de ese cafecito con leche que hacen allá en la parroquia. aunque seguramente también preocupado de que le vaya a caer un norte porque los fríos, porque los nortes pegan bien duro allá. Pero bueno, pues el equipo de Ceja, los Dolphins, el sábado pasado jugaron contra los Jets y los vencieron 34-13 en un partido donde Matt Moore destacó porque hizo 4 pases de anotación. O sea, se deja bien desconfiado de este quarterback suplente veterano que pues viene a reemplazar a Ryan Tannehill después de la horrible lesión que tuvo el fin de semana pasado. Y da un juegazo ante unos Jets que, pues bueno, hay que ser sinceros, no tenían nada de defensa, ¿no? Creo que Matt Moore encontró pichón y lo comió, ¿no? Sí, hombre, hizo 236 yardas, si no me equivoco, ¿no? Así es. Que es prácticamente empató A Petty, exactamente. Y pues los Jets con su quarterback Petty, pues realmente pues encontraron una defensa bastante dura, bastante intensa, y que realmente pues ahora sí que no les permitió tener un partido pues fluido, y pues resultado nada más 13 puntos. Creo que pues tuvo su pase de anotación Petty, pero la verdad es que pues digo, los Jets pues coronan con eso una temporada pues muy triste, muy muy deprimente, y los Dolphins continúan peleando por el comodín, ¿no? Pero lo tienen bien difícil. Tenemos que ser sinceros, ¿no? Porque digo, están peleando prácticamente el segundo boleto de comodín, ¿no? Y esa competencia trae pues al que quede de abajo de Denver y Kansas City, que prácticamente es Denver, el que quede abajo de Texans y Titans, los Potros y los Ravens. Esos 4 equipos. Y creo que los Dolphins tienen más ventaja que los demás equipos porque pues podemos decir que ellos aún dependen más de sí mismos que del resto de los resultados para conservar el boleto, ¿no es así? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿No? Están en mucho mejor posición, incluso por ahí creo que todavía falta el partido contra los Steelers, ¿no? No, van primero contra los Bills. No van contra los Steelers, ya juegan contra los Steelers, van más bien contra los Bills de Buffalo. Y a decir verdad, pues pues bueno, los Dolphins ya no alcanzan a los Patriots, eso es una cosa segura. Ya los Patriots están a 3 juegos y ya no los van a alcanzar. Eso sí, los Delfines ya tienen un récord ganador, algo que no lograban desde el 2008. Hace 8 años que no lo lograban los Delfines, un récord ganador. Seguramente íbamos a ver al Delfincito llorando. ¡Ah, qué emoción! Y más que nada porque siempre mantienen sus juegos al filo del peligro. Y la verdad es que sí. Pudos partidos bien dramáticos. Y ya los siguientes 2 juegos ya son juegos perdidos seguramente para los Delfines, porque va contra los Bills y contra los Pats. Bueno, los Bills ya no tienen mucho que jugar, por eso ni vamos a platicar de ellos esta semana, porque ya prácticamente están eliminados. Pero, pues, digo, los Dolphins, pues, digo, tienen que ganarles a los Bills, y los Patriots, pues bueno, ya sabemos que esto lo van a perder, ¿no? Digo, a menos que nos rompan la quiniela, como puede pasar, suele pasar. Digo, mejor escenario, pues quedarse con el comodín, definitivamente, ¿no? Lo peor que les puede pasar es de que Broncos, Ravens, Texans, Titans o Colts los rebasen, ¿no? Es que rebasen su récord de actualmente de 9-5, que pues podría terminar 9-7, y que alguien termine con un 10-6, fin para los Delfines, ¿no? Pero pues quedan o no, pues ya con eso Miami ve con esperanzas de que los Patriots puedan empezar a declinar y los Dolphins puedan empezar a subir, ¿no? En las siguientes temporadas. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? No. Pues pasémonos al domingo. Ay, tenemos que en Arrowhead, en Kansas City, hubo una sorpresa. Los Tennessee Titans vencieron 19-17 a los Kansas City Chiefs. Ahora sí que de milagro, o sea, prácticamente fue un partido que decidieron en prácticamente en los últimos minutos con un gol de campo, iban perdiendo 16-17. Uno de los juegos, yo creo que de los más malitos que han tenido los Chiefs a la ofensiva. Se vieron, ahora sí que la defensa de los Teen Titans, pues dio un partidazo, controlando, pues ahora sí, una de las ofensivas mejor coordinadas de la división oeste de la NFL. y pues prácticamente con esto los Texans, pues igualan, no, los Titans igualan, se ponen récord de 8-6, se quedan en el segundo lugar de la división sur, y todavía tienen esperanzas de alcanzar a los Texans, y pues obviamente pues la competencia que traen con los Colts, que pues obviamente ellos también se quedan con un juego abajo de ellos, y más importante, ¿no? El hecho de que están a un juego de los Dolphins. Ahora sí que Ceja vio yo creo que si vio Ceja este partido, haberle pegado de mentadas a Alex Smith y a su equipo porque perdieron, ¿no? Y voy a andar diciendo constantemente Ceja. Tanto que le lloraban los Titans a los a los Raiders, ¿no? Sí. Por lo que ocurrió en el Estadio Azteca, y velos, están en mucho mejor posición. Raiders prácticamente está fuera. ¿No era al revés? Ah, sí, cierto. Y aparte estamos hablando de los Titans, no de los Texans. Al rato hablamos de los Texans, no te preocupes. Vamos. Lo cierto es de que hay un final de fotografía en la División Sur, ¿no? Porque pues van a enfrentar los Titans primero a los Jaguares, ¿no? Prácticamente es victoria segura. Y luego los Texans por la División Sur. O sea que prácticamente, digamos, en el dado escenario de que los Texans ganaran su siguiente partido y los Titans también vencieran a los Jaguares, ese partido de Titans contra Texans es prácticamente una final, ¿no es así? Titans contra Chiefs. Contra Texans, perdón. Sí. Bueno. Ok. Vamos revisando qué pasa con los Titans, ¿no? Si los Titans, su mejor escenario, pues es que ganen la División Sur, ¿no? Que ganaran los siguientes dos partidos y que Houston perdiera por lo menos el partido contra los Titans, ¿no? Peor que les pueda pasar, pues que pierdan contra Texans y no alcancen a los Dolphins, eliminados, ¿no? Del otro lado, no sé si queda comentar algo rápido de los Teen Titans. Pues los Teen Titans tienen los 100 partidos prácticamente regalados, ¿no? Nomás los Texans. Yo diría que los Texans es su mayor obstáculo ahorita. Si no le ganan a los Texans, están perdidos. Bueno. Y los Chiefs, los Chiefs, ya casi tenían el título divisional de la División Oeste y la cajetean contra un equipo con el que no debían perder. Pero sin embargo, perdieron los Broncos, es buena noticia para los Chiefs, entonces prácticamente tienen el comodín en las manos, casi. Porque están a dos juegos de los Ravens, de los Texans, de los Titans, y están en un juego encima de los Dolphins. Entonces, si ganan el siguiente partido, pues ya no tienen que preocuparse por perder el comodín, porque ya los Dolphins no los alcanzarían, y mucho menos los demás equipos. Y su siguiente partido es contra los Broncos. Sí, partido muy crucial, ¿eh? Porque si los Chiefs vencen a los Broncos el sábado, es el sábado en la noche, creo, ¿no? Los vencen, se acabó la temporada para los Broncos, pero si los Broncos ganan, se le va a complicar la calificación bien gacha a los Chiefs, ¿no? Sí, porque después siguen contra San Diego. Así es. Y San Diego pues ya va a jugar de mero trámite, aunque hemos visto que San Diego aún eliminado está dando unas patadas de muerto. Hijos, ¿no? Sí hay que temerles. Mejor escenario, pues van a alcanzar a los Raiders y quitarles la División Oeste y curiosamente incluso evitar los juegos de comodín, ¿no? Su peor escenario, pues, si pierden los siguientes dos partidos, pueden ser alcanzados por los Broncos, o por los Ravens, o por los Dolphins, o hasta incluso por los Titans, ¿no? Complicado para los Chiefs. Después, Marquito, ya tenemos que platicar de algo también muy triste. No, pues ya. Llorar es bueno, es algo que nosotros ya habíamos asimilado, pero sí existía la posibilidad de que pasaran, ahora sí que de panzazo, pero no. A fuerzas, después del primer tiempo, tendrían que bengalearla. Así es. Y lo peor de todo es que prácticamente la primera mitad tuvieron ventaja sobre Pittsburgh. Supieron jugarles bien y todo. Supieron limitarlos, pero pues llegó la segunda mitad. Es cuando Cincinnati pues, se cansó. La verdad, sí. Y más que cansarlo, lo más triste del asunto es que los Steelers regresaron y ganaron el partido a base de patadas, goles de campo. No hubo, o sea, generaron incluso un récord para la franquicia, creo que fueron 5 goles de campo. Sí. Y ya con eso, pues pues prácticamente los Steelers le ponen el último clavo al ataúd a los Bengals y lo sacan de la temporada a patadas. Literalmente. Sí, sí. Sí, pues ahorita ya para Pittsburgh, su siguiente partido es contra Baltimore. Uh-huh. Sí, y ya con eso, pues este Pittsburgh, pues prácticamente se está jugando, pues se puede decir una final, porque pues ya nomás quedan Steelers y Ravens, precisamente en este grupito, y primero, pues tienen que enfrentarse a los Texans, ¿no? Los Steelers, un partido que sí suena complicado, porque los Texans tampoco van a querer soltar la División Sur, por un lado, y por otro lado, los Ravens, que sí, de hecho, van contra Cincinnati en la siguiente. Sí. Uh-huh. Y ese partido contra los Ravens es prácticamente la final por la División Norte, ¿eh? Una final, definitivamente. Sí, sí, sí, ahora sí que los partidos que van a jugar ahorita son interdivisionales, lo que y los bueno, hacen todavía más interesantes para el pues, siguiente. Pues Bengals todavía tiene la oportunidad de meterle el pie a Ravens. Sí, sí, sí, no, pues ahora sí que... Pues ahora sí que vamos revisando de que si los Bengals le meten el pie a los Ravens. Y de paso Steelers, a los Tejanos. Y a los Tejanos, ¿no? Pero bueno, de los Steelers aún no están calificados. Si vencen a los Texans y a los Ravens pueden evitar los partidos de comodín. O sea, ahora sí que tratando de conseguir uno de los puestos de mejor líder divisional. Pero si pierden sus siguientes dos partidos, si pierden con los Ravens, pues pueden ser eliminados por Baltimore, y peor aún, si Miami tiene la locura de ganarle a los Bills y a los Patriots y tienen mejor récord que los Steelers, se acabó la temporada para los Steelers, ¿no? O incluso se ha alcanzado por los equipos de la División Oeste, ¿no? Ahí, perdón, me puse en la escaleta la división equivocada, pero sí, la División Oeste. Pero los Ravens, perdón, de los Bengals, pues gracias por participar. Nos vemos la próxima temporada. Ni modo, Marquín. Aquí está su jabón y su calendario. Bueno, pero yo creo que la mano se las dieron como en la mitad de la temporada. Gracias por participar. Sí, definitivamente. Tuvieron un inicio un tanto irregular, pero la mitad de la temporada fue donde se decayó bien gacho el equipo, definitivamente. Partidos que no debieron perder, los perdieron. Sí, y ese empate. Y ese empate les cayó bastante mal. El empate, sí, es cierto. No. Bueno, uh-huh. No, pues ahora sí que los Bengals tuvieron una temporada para, pues se puede decir, pues sí, este sí quedó para el olvido. Aunque no va a ser tan. Ahora sí. Ahora sí, pare de sufrir. Para de sufrir, Marquito. Se acabó la temporada. Bueno, en Nueva York, en el estadio en James Stadium, pues se dio el partido entre los Lions y los Giants. Partido que en donde los Giants, pues de pronto tuvieron sufrieron en la primera mitad, tuvieron un gran trabajo defensivo los dos equipos, pero en la segunda mitad volvió el brazo brillante de Eli Manning a conectarse con Odell Beckham, y pues hubo un pase de anotación, y con esto pues los Giants tomaron una ventaja que ya los Lions no jamás pudieron alcanzar, y esto pues pone con tela de duda al equipo de Stafford y compañía, ¿no? Porque parece que los Lions tienen posibilidades de calificar, pero los equipos grandes les están dando problemas, unos problemas enormes a este equipo que ya sonó si se había vuelto la revelación de la División Norte. ¿Cómo la ven? Ah, bueno, parece que así la vieron. Bueno. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Los Lions ya... pues no la tiene nada fácil. No, no, porque imagínate, primero los Giants, ahora van contra los Vaqueros y después contra Green Bay. No. O sea, tienen una posibilidad, pues digo, fue chido que fueran líderes divisionales, pero con el resurgimiento que ha tenido Green Bay, pues más vale que empiecen a poner veladoras, porque se les va a ir la temporada de las manos si no controlan esos dos partidos, Si no pudieron con los Giants. Y es que Green Bay también está con una ligera posibilidad los empacadores, pues no van a querer soltarlo. Exactamente. Y bueno, pues con estos dos partidos tan complicados, pues primero, pues su mejor escenario, pues obviamente sería evitar los juegos divisionales y ganar los dos partidos, cosa que se ve muy difícil, ¿no? Peor escenario, pues si pierden sus próximos dos partidos, pueden ser alcanzados por Green Bay y ser eliminados. Y incluso perder el comodín frente a los Giants o los Bucks, ¿no? Frente a los Giants es muy probable que lo vayan a perder, pero con los Bucks hay ciertas posibilidades de que aún pudieran evitar la eliminación, ¿no? En el caso de los Giants, pues ya casi están en la postemporada. Nomás necesitan ganar un partido más, por lo menos un partido más, para evitar que para evitar que Washington los alcance, ¿no? Que ese es su mayor problema, los Redskins. Que pues perdieron con Carolina. Iban contra Filadelfia primero. Van primero contra las Águilas, que ya quedaron eliminadas. Y digo, los Giants creo que ya no tienen ni siquiera posibilidad de alcanzar a los vaqueros con el partido del domingo pasado. Creo que se quedaron, ya están a 3 partidos. Pero pues aún pueden asegurar el boleto de comodín ganando el partido, ¿no? Ganando el partido contra las Águilas de Filadelfia. Pero si se descuidan, pueden ser alcanzados por Washington todavía. Aún tienen esa posibilidad los Redskins de... Bueno, ya no es tanto los Redskins, ya más bien son los Buccaneers y ya también obviamente los Vikings, ¿no? De que lo puedan alcanzar. Está complicado el calendario de los Giants, pero pues no lo tienen tan difícil como los Leones, definitivamente, ¿no creen? Sí, tienen todavía mejores posibilidades para pasar. Así es. Y bueno, nos pasamos al siguiente partido, Colts contra Vikings. Pues los Colts, pues de pronto van al estadio, al flamante estadio nuevo de Minnesota, y toma que les ponen 34-6, y vaya que de pronto también ya resurgió Andrew Luck y compañía, aunque yo pienso que ya la resurrección llegó muy tarde, ¿no? Ya alcanzaban por fin un récord de 7-7, y pues están a un juego de los Texans y de los Titans, pero pues están muy lejos todavía, digo, un partido... faltando dos, ya casi es de que decir, si Texans y Titans ganan sus partidos, pues los Colts quedan eliminados, pero claro, todavía tenemos que ver que uno va contra los Steelers y otro pues no la tiene tampoco tan fácil, y para los Colts, van contra los Raiders. Qué complicada se la pusieron a Andrew Luck y compañía esta vez, ¿no? Van contra los Raiders. Sí, el cierre lo tienen fácil, pero el siguiente partido no va a estar nada fácil para ellos. Mira, contra Jaguars es garantizado que pueden ganar. Tienen mucha oportunidad para ganar. Pero contra los Raiders, la verdad, no. Está tremenda. No, sí, yo creo que sí. Yo creo que pierden contra Oakland, se acabó la temporada para los Colts, ¿no? O sea, realmente, pues, quedarían con un récord de 7-8, ¿no? Y aún en el escenario que Colts y Texans perdían sus partidos, pues estarían a un juego. Estarían ellos 8-8. Bueno, además sería? Tienes que tomar en cuenta que tienen que alcanzar a los Delfines. Y si los Delfines ganan el siguiente partido, game over. Adiós. Exactamente. Sí. Sí, la verdad es de que su mejor escenario es que ganaran los dos partidos y perdieran Texans y Titans, pero no. Lo veo muy complicado, ¿no? Para los Colts. Temporada un tanto decepcionante, porque la verdad es que siempre ha sido un equipo, bueno, han ido mejorando, pero creo que esta ha sido una temporada bastante mala para este equipo, ¿no? De los Vikings, ay, estos Vikings empezaron ganando 5 al hilo. Los Vikings sí empezaron muy bonito, ¿no? Y ya después se fueron para abajo, pero nos entregaron muy buen nivel de juego, ¿no? Nos hizo soñar que los Vikings pudieran resurgir, ¿no? Nos timaron. Nos creer. Sí. Como media temporada ya. Igual sí. Que. Pero es que, oye, imagínate, el primer partido se te lesiona Peterson, ¿no? Queda su mejor corredor. Y después te das cuenta de que su quarterback, bueno, Bradford, pues digo, tiene buenos partidos en algunos momentos. Su defensa dio partidazos. Pero te das cuenta que la defensa no siempre te va a ganar los partidos. Y menos cuando se empieza a cansar. Y ya de pronto, pues ya vemos que ya literalmente ahora ya están hasta arrastrando la cobija, ¿no? Una de las mejores defensas de inicios de temporada, recibir 34 puntos. Todo empezó a fallar desde que corrieron a su mascota, el motociclista vikingo. Sí, yo creo que les hizo alguna maldición tipo Macumba. Casi, ¿no? Y pues, bueno, yo creo que estrenar estadio nuevo no es nada bueno para los equipos de la NFL, si no pregúntenle a los 49ers. Pues que sigue para los Vikings, van contra los Empacadores, partido que es prácticamente una final para ellos, ¿no? Vencen a los Packers, los alcanzan en el récord, pierden con los Packers, se acabó la temporada. Y de ahí... con los Osos. Sí, pero pues ya si pierden, ya para qué. Sí. Que los Osos. Ese partido va a estar bonito, la verdad. Va a ser un tochito contra los Osos. Un tochito, así casi se van a abrazar y van a llorar. Sí. Y después el Oso se va a poner como el del renacido, ¿no? Mínimo, ¿no? Bueno. El gran problema sigue siendo de que los Vikings pues tienen que ganar sus dos partidos y esperar a que tengan un buen récord en comodín, porque no van a alcanzar a Detroit en la División Norte, ¿no? Prácticamente sería de que de ver si tienen la posibilidad de alcanzar el segundo comodín, pero está dificilísimo, ¿no? Para que le ganen a los empacadores está tremendo. Sí, bastante. Bueno, pasémonos a ver a los Jaguars, uno de los peores equipos de la liga. Perder por un punto frente a los Texans. Por un punto, fue un gol de campo, prácticamente dominaron todo el partido y de pronto los Texans tuvieron dos momentos de inspiración y tómala, los Jaguars la bengalean por enésima vez en el torneo, ¿no? Yo creo que, oye, y es que esta semana fue de bengaleada tras bengaleada, o sea, ya platicamos que, ¿cómo se llama? Que los Bengals la bengalearon, ¿no? Los Chiefs la bengalearon. Y también también tenemos que los Jaguars la bengalearon enorme en Houston, ¿no? Imagínate, lo habían hecho, la atravesó y casi los Teen Titans les hubieran dicho gracias y tómala, gol de campo de los Texans al final del partido. Y con esto, pues los Jaguars, pues, bueno, los Jaguars no tenían nada que perder realmente, ¿verdad? Pero los Texans se mantienen líderes en la división sur de la norte, ¿no? Uh-huh. Pero, y tiene la ventaja del desempate aún, entonces ellos pueden incluso darse el lujo de perder dos partidos y los Titans también sus dos partidos. Y mientras los Colts no hagan nada, pues entonces pueden quedarse con la división tranquilamente, ¿no? Pero, obvio, esto es un mundo ideal porque van contra los Titans en el último partido. Y encima de eso, pues también tienen a los Bengals que seguramente van a quererles hacer la travesura, ¿no? Sí. Probablemente sí, vaya a intentar Cincinnati hacerles la travesura. Ya no tienen nada que ganar, pero pues mientras puedan dejar a alguien fuera, pues pueden practicarle ahí. O como el caso de los Dolphins, dejar lesionado a alguien, ¿no? Ajá. El mejor escenario de los Texans, pues obviamente que no van a poder evitar los comodines, es la división más débil de la sur. Y pues se podrían quedar con la división sur. Su peor escenario es de que los Teen Titans los alcancen y pues queden con peor récord que los Dolphins. Y con eso perder la división sur y por tanto también el comodín, ¿no? Bueno, de ahí nos pasamos a Chicago. Los empacadores se enfrentaron a los Osos en un partido muy cerrado. Que los Packers, parecían de pronto bengalearla porque iban ganando y que de pronto los Osos ya los estaban alcanzando al final del partido. Y una ofensiva final de los Packers les permite ganar por 3 puntos, apenas por 3 puntos ante el equipo más débil de la división sur. La de la división norte, perdón, híjole, ¿no? Pero ya se enracharon los Packers y peligro, ¿no? Un equipo que había empezado muy mal la temporada puede de pronto colarse a la postemporada y peor aún, en muy buena forma, Sí, empezaron muy mal los empacadores. Muy, muy mal. Y pues la verdad es de que sí, con eso parecía que estaban eliminados hace unas semanas y ahora están pues prácticamente están acariciando el comodín. Pero tienen todavía dos finales que jugar si quieren llegar a la postemporada. Literalmente son dos finales. Ni más ni contra menos. Contra Minnesota y contra Detroit. Detroit. Sí. El próximo partido pues va a ser a la 1, así que podemos madrugar. Así es. Y pues este partido contra los Vikings, que de hecho se va a jugar en Navidad, si no me equivoco. O eso también se va a jugar el sábado. Sí, es para el sábado 24. El sábado 24 para Nochebuena. Bueno, para tarde buena todavía. Si vencen este partido contra los Vikings, ya olvídense de los Vikings por el resto de la temporada, ¿no? Pero si pierden, pues los Lions se pueden ir a dos partidos de ventaja si vencen a los Vaqueros, en el caso extremo de que venzan a los Vaqueros en el Monday Night. Y con eso, pues los Packers quedarían eliminados, ¿no? Y obviamente, pues la única opción que les quedaría sería ver si logran quitarle el boleto a los bucaneros, pero está complicado, ¿no? Muy complicado. No, la verdad yo no creo que alguien ahorita en a este nivel pueda contra los Vaqueros, ¿no? Sí, digo, no. Por lo menos de los partidos que quedan por jugar, la verdad es que no lo veo. Pero bueno, los empacadores tienen que ganarle a los Vikings, eso sí, a fuerza. Si quieren ir a la postemporada, tienen que ganarle a los Vikings, primera misión. Que los Cowboys vencen a los Leones y que la siguiente semana los Packers y los Lions se partan a ver quién se queda con el boleto, ¿no? Complicado, Y después vimos otra bengaleada, pero esta sí fue una bengaleada, más que bengaleada, cruzazuleada, lo que le pasó a los Eagles contra los Ravens, ¿no? Como decía Ceja, o sea, fue un partido muy cerrado, los Ravens sufrieron para poder ganar este partido. Y ya en la última serie ofensiva, los Eagles hacen una, logran anotar touchdown, o sea, se ponen 26-27. Y los Eagles, desesperados por a ver si lograban conseguir una posibilidad de postemporada, buscan una conversión de dos puntos que no logran concretar. Y era la última jugada del partido, game over. Pierden 26-27. Y como decía Ceja cuando estábamos platicando de este partido, un gol, hubieran tirado el punto extra y se la jugaran en el tiempo extra, ¿no? O sea, dices tú, inténtalo, ¿no? ¿Por qué tienes que apostarlo todo en la conversión de dos puntos y puedes irte al tiempo extra, ¿no? Fue una decisión, pues yo creo que un tanto, pues, polémica la que tuvo el coordinador ofensivo de los Eagles, ¿no? Pues sí, bastante polémica, pero pues ya, ahora sí ya ni llorar es bueno. Igual no, por no. El lado de Cincinnati, pues también le sufrieron esa decisión. Y aparte que queden a tres juegos del segundo posible ganador del comodín, pues así la verdad es, está mucho más complicado, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué tenemos de los Ravens? Pues los Ravens con este triunfo, pues bueno, ya dejaron fuera a los Bengals, ahora sí que adiós Bengals, bye bye, porque pues se pusieron a tres partidos de este equipo, y pues obvio, ganaron los Steelers, pues ya le quitaron, ahora sí que si no era Chana, era Juana, y sin embargo, pues van contra los Steelers, que pues prácticamente podría significar empatar por la división y jugarlo toda la próxima semana, ¿no? Si lo pierden contra los Steelers, pues la única opción que les va a quedar es el comodín. Pero van en su último partido contra Cincinnati. Contra los Bengals. Ahora sí que este partido va a ser como que de pronto un partido por uno por el honor, otro por el boleto a comodines, o posiblemente por la División Norte, si es que le ganan a los Steelers, ¿no? O sea que los Ravens también tienen literalmente dos finales que jugar. Si quieren ir a la postemporada, por supuesto. Y luego después. Perdón. No llores, Traps, no llores. Los Falcons hicieron pedazos a los 49ers 41-13. Sí, sí, otra vez nos aplicaron la misma que le aplicaron a los Rams la semana pasada. Se borreguita al precipicio que tanto les encanta a los Falcons. Y la verdad es de que los Falcons han tenido partidos de más de 40 puntos con varios rivales. O sea, no nomás los Niners, no nomás los Rams, también han sido los Saints, también los Buccaneers recibieron también su dosis. O sea, los Falcons tienen una de las ofensivas más poderosas de la liga ahorita, ¿eh? O sea, quedan o no, o sea, no tienen nombres grandes. Digo, el único nombre interesante ahí es Matt Ryan. O sea, ya no está Tony González, que era uno de los mejores tight ends que ha tenido la historia de la NFL. Y aún así, están dando un partidos ofensivos que yo creo que si les toca de casualidad los Seahawks en el camino, los Seahawks van a temblar de miedo, ¿no? Creo que los Falcons nomás vieron lo que hicieron las Panteras el año pasado y dijeron, nos vamos a armar hasta los dientes, ¿no? Y vaya que se armaron, tienen una ofensiva aérea que es muy espectacular y muy peligrosa. Además de que también una defensa muy eficaz, ¿eh? Porque realmente el primer cuarto que fue con el que liquidaron el partido, pues borraron a los 49ers del mapa, ¿no? En el segundo cuarto prácticamente nomás dijeron, bueno, descansemos un ratito, dejen que los 49ers hagan su partido, hicieron de pronto dos touchdowns. Déjenlos soñar. Y nos quedamos 13-21 y de pronto incluso fallamos un gol, un punto extra, dices, chale con ustedes, ya ni siquiera los puntos extra pueden meter bien. Y en la tercer y cuarto periodo, pues los Falcons pues ya nomás se pusieron a tochar tranquilamente frente a unos Niners que realmente parecen que están jugando más contra un equipo de preparatoria, parece un equipo de preparatoria contra un equipo jugando al tocado. Casi, ¿no? Así que ya pues los Niners ya no tienen más que jugarse el orgullo entre los Rams y esperar a que los Browns no ganen algo, ¿no? Pero bueno. Espera que los Browns no ganen nada, por supuesto, ¿no? Para que no vayan a quedar con la primera selección del draft, que es la mayor vergüenza que nos puede pasar al equipo. Pero bueno, pues los Falcons alcanzan un récord de 9-5 y no aseguran nada. Curiosamente, a pesar de que son líderes de la Sur, tienen a los Bucks un partido abajo de ellos. Digo, a pesar de que perdieron y todo esto. Y lo más triste del asunto es que van contra las Panteras y los Saints. Los Panthers tienen esa ligera esperanza de calificar a la postemporada, ¿no? Pero ya los vamos a platicar más tarde de qué tienen que hacer para calificar. Casi tienen que reunir las 7 esferas del dragón, que el América, que el América le gane a los Tigres. Bueno, eso lo platicamos más tarde. Y los Saints, que pues también tienen esa posibilidad ligerísima de calificar. Entonces imagínense, pues tienen, pues digo, ya contra ellos no tienen que preocuparse por la calificación, están a 3 partidos. Sin embargo, ellos están buscando desesperados el boleto a comodín. Entonces, van a tratar de jugar estos partidos como si fueran la final, como si fueran el Super Bowl. Entonces, van a tener que cuidarse mucho los Falcons. Aunque obviamente yo creo que van a querer repetir la misma acción, sobre todo con los Panthers. Sí, del carnerito al precipicio. Sí, sí. Pero bueno, si los Falcons se ponen, se aplican y vencen a sus dos rivales, pues van a asegurar incluso evitar comodines, ¿no? Que pues sería algo muy, muy importante para ellos, el no tener que jugar los partidos de comodines, aunque ya no van a alcanzar a los, no tienen posibilidades de alcanzar a los Vaqueros, para evitar para jugar la postemporada en casa, pero pues ahí está, ¿no? Su peor escenario pues sería de que los alcanzaran los Buccaneers y perdieran la división sur, y por si fuera poco que los Redskins o los Packers o los Vikings le quitaran el comodín, ¿no? Pero no tienen nada asegurado los Falcons aún, a pesar de su ofensiva tan espectacular, ¿eh? Y bueno, los que sí también, los que tienen una posibilidad, pero pequeñísima, así, pero tan chiquita que casi casi la puedes ver con un microscopio, los Saints de Nueva Orleans. Fueron al Cardinal Stadium y les dieron una bailada a los Cardinals, pero también mostraron que así como los Saints tienen una ofensiva muy espectacular con un Drew Brees que atina cualquier pase que le propongan, los Cardinals hicieron verle a los Saints que tienen una de las peores defensas de la liga, ¿no? O sea, quedaron 48-41, o sea, 89 puntos en un partido. Yo creo que la última vez que vi eso fue en un partido de postemporada, ¿no? Creo que, y que curiosamente también jugaban los Cardinals, si no me equivoco, contra los Packers. Pero, pues, híjoles, ahí es donde demuestras que los dos equipos tienen unas defensas espantosas, ¿no? Digo, los Cardinals sobre todo, pero los Saints, pues por esas defensas han perdido partidos importantes, ¿no? Como aquel partido que perdieron contra los Raiders, que pues prácticamente no pudieron haber ganado si hubieran tenido una mejor defensa, o partidos que pues la verdad es de que los Saints tienen una posibilidad muy, muy, pero muy bajita, ¿no? Aún así están mejor colocados que los Panthers. Ahí vemos otro partido de final, ¿no? Entre Falcons y Saints, prácticamente. Exactamente. Pero primero van contra los Buccaneers. Y es una final, prácticamente. Si no vencen a los Buccaneers... Van a tener dos finales, prácticamente. Dos finales, ¿sí? Dos finales y aparte dependen de sus resultados, ¿no? Porque primero tienen que ganar... Primero tienen que vencer a los Buccaneers. Y tienen que vencer a los Falcons. Y encima de eso... Que los Redskins, los Vikings y... Que los Redskins y los Vikings y los empacadores terminen con peor récord que ellos. Y eso suena casi imposible, ¿no? Entonces, ya estamos casi en el peor escenario. Sí. Y pues prácticamente los Saints pues se la van a tener que jugar todo, pero todo frente a los Bucaneros, que andan muy, pero muy motivados, ¿no? Creo que es una de las revelaciones de la temporada. Los Cardinals, pues bueno, gracias por participar. De ahí nos pasamos a San Diego. Tenemos que los Raiders se enfrentaron a los cargadores, a los Chargers. Y la verdad es de que los Chargers hicieron sufrir a los Raiders. A pesar de que los Chargers ya no tienen casi nada que jugar, de pronto el equipo, la defensa tuvo amarrado al equipo de los Raiders. Y la verdad es de que sí los hicieron sufrir un buen rato. O sea, no apareció la ofensiva de los Raiders que hemos visto en la temporada hasta el cuarto periodo. Fue un juego en donde yo creo que los Chargers literalmente casi dijeron la tenemos ganada, pero bueno, ellos sí son los bengalíes de este año, ¿no? Han perdido partidos que ya tenían prácticamente ganados. Digo, bueno, un 16 puntos a favor no significa que vayan a perder a cruzazulearla, pero oye, el partido contra los Chiefs que de la primera semana, así fue una cruzazuleada épica, ¿no? Una bengaleada épica. Entonces, pues definitivamente los Chargers, se jugaron el orgullo más que otra cosa ahí en el estadio de San Diego, pero los Raiders lograron sacar un partido que les permite ya calificar a la postemporada. Ya están en la postemporada, algo que no conseguían desde el 2002. No sé si llegaron a ver a ese equipo del 2002, yo sí lo llegué a ver, incluso hasta en cierto modo les fui porque me cayeron muy bien ese equipo que traía un montón de veteranos, incluso Jerry Rice, imagínense, ya estaba bien viejo y aún así jugaba muy bien el señor, y creo que todavía después de esa temporada se fue a los Seahawks el desgraciado, pero y perdieron contra los Bucaneros de Tampa Bay, que nadie creía, nadie daba un peso por ellos excepto por un coach que era bien, bien carismático, ¿no? Pero bueno, y perdieron precisamente por como 20-tantos puntos, ¿no? Sí, los Bucaneros ahí en el Qualcomm Stadium. Yo creo que el abuelo no va a querer recordar la forma en que los Raiders llegaron al Super Bowl, ¿no? Ese partido tan polémico en la nieve en Gillette Stadium frente a los Patriotas. que lo perdieron, creo que por un, precisamente porque este Vinatieri falló un gol de campo decisivo para los Pats, que eso fue prácticamente su pase de, muy buena onda, muchas gracias, puedes irte con los Colts. Sí. Bueno, pues para los Raiders, pues solamente le quedan dos partidos importantes contra los Colts y contra los Broncos, ¿no? Y los Colts pues están buscando salvarse de la eliminación, y con los Broncos pues también salvarse de la eliminación, porque pues prácticamente con la derrota que tuvieron ahora sí les surge ganar un partido para evitar ser eliminados, y pues creo que Broncos se la va a jugar con todo contra los Raiders. Los Colts pues ahora sí que están tratando también, son dos finales literalmente para cada uno de estos equipos, y pues ¿cuál es el mejor escenario? Pues si los Raiders ganaran sus dos partidos y los Pats perdían un solo partido, podrían alcanzarlos y alcanzar la postemporada en casa, ¿no? Pero por lo menos ya tienen, pueden asegurar incluso juegos divisionales. Pero si pierden sus dos partidos, podrían ser alcanzados por los Chiefs y a comodines, muchachitos, ¿eh? Pero bueno, ya para los Raiders es muy subrayable, ¿no? Primera postemporada conseguida desde el 2002. Y para los fans de México es una muy buena noticia, ¿no? Porque pues sabemos que los Raiders tienen una afición muy grande aquí. Pero ahora vamos con tus Patriots, abuelo. A este sí nos lo platicas tú. Pues, partido que pues prácticamente fue un partido de control, ¿no? Uh-huh. De estar manejando muy bien la defensa, de aprovechar los errores del contrario. Iniciamos con un fumble. Precisamente, apenas dieron la patada de salida, pues, se provoca un fumble, ¿no? Donde prácticamente los Pats retienen el balón y pues con ello demuestran que van a dominar todo el partido. ¿Cómo empezó? Pues con un primer cuarto, con mucha defensa, sobre todo pues goles de campo de ambos equipos. También pues vemos un segundo cuarto donde ya los Pats comienzan a dominar mucho más marcadamente, ¿no? Sin dejar pasar prácticamente a los Broncos, sin permitir ninguna de sus jugadas. Y prácticamente pues el resto del partido a partir del touchdown pues fue simplemente control, ¿no? Un partido de control, de no permitir a la defensa de los Broncos avanzar, que además, extrañamente para mí, me parecieron demasiado distraídos, ¿no? Muy como relajados, como que sentían que el partido no estaba a su nivel, pero todo lo contrario, porque los Pats les demostraron que, a pesar de que los tres partidos anteriores fueron como bajando el ritmo, en esta iban a ir con todo, ¿no? Para demostrar que podían contra los Broncos, ¿no? Y pues prácticamente les regalaron un score final de 16-3, algo que no se había visto en mucho tiempo, sobre todo en un partido contra los Broncos, ¿no? Que pues prácticamente es como un, ¿qué será? Como un clásico, un segundo clásico, ¿no? El clásico joven entre los Pats y los Broncos, ¿no? Porque antes eran los Jets. Pero bueno, también demuestran los Broncos que pues resienten la pérdida de Peyton Manning, ¿no? Y que pareciera que contra Brady no pueden, ¿no? No, definitivamente ahora sí que los Broncos ya sin Peyton Manning no tienen ofensiva, o sea, eso está claro, no tienen nada de ofensiva, o sea, es cierto que Simeon pues es un quarterback joven y pues yo creo que el mayor issue el mayor problema de ellos es decir, ¿por qué dejamos que se nos fuera este Brock Osweiler, no? Si ya estaba bien estructurado, ya conocía nuestra línea de nuestro libro de juegos y de pronto dicen, no, pues yo mejor me voy a los Texans, ahí me ofrecen más lana y tú changos con este hombre, ¿no? Uh-huh. Y los Broncos, pues digo, están empezando a consolidar, pues yo creo que va a ser extraño, pero se va a dar el caso de que los dos finalistas, los dos equipos del Super Bowl, no van a llegar a la postemporada, ¿no? Ni uno ni otro, ni los Panteras ni los Broncos. Y bueno, de todas maneras hay que revisar los escenarios. Por un lado tenemos que los Pats llegan a la postemporada por octava ocasión consecutiva como líderes de división. Algo que incluso rompe el récord de los Rams del 79. Que ellos llevaban siete, ¿cómo se llama? Postemporada, llegando como líder de división. Ahora los Pats llegan por octava ocasión. Entonces, los Rams ya se quedaron sin su récord. Bye bye. Por otro lado, pues tienen un partido sencillo contra los Jets y una visita que suena difícil contra los Delfines, ¿no? Que pues ya sabemos. Las dos son re facilitas. Bueno, contra los Jets, recordemos que la vez pasada sí nos dieron nuestra repasada, ¿no? Sí. Pero no, ahora vamos con todo recuerden que también hubo un partido anterior donde jugaron contra quién. Contra los Bills. Contra los Bills y después se repitió. Y se las devolvimos, ¿no? Sí. Ahora va la venganza, chavos. Pobres, pobrecitos. Y digo, el mejor escenario que tienen los Pats es que, pues digo, incluso ganando el partido contra los Bills, pues pueden incluso mandar al segundo equipo contra los Delfines porque van a asegurar la postemporada en casa tranquilamente, ¿no? Y el peor escenario, pues sería que fueran alcanzados por sean alcanzados por los Raiders, perder la postemporada en casa, pero ya no van a jugar comodines, ¿no? Ellos ya aseguraron divisionales con esto. Ya ni siquiera se tienen que preocupar de que de pronto están cómodamente sentados en su butaca, exacto, ¿no? Viendo cómo los Dolphins se eliminan solitos, ¿no? Muy probablemente. De los Broncos, pues ya prácticamente están casi eliminados. Tienen un récord de 8-6 que los iguala con los Titans, con los Texans, con los Ravens. Y están un juego abajo de los Delfines. Están están a un juego de los Chiefs y a 3 de los Raiders. Prácticamente prácticamente la división oeste está vedada para ellos. Solamente le queda llegar de comodín. Su mejor escenario pues sería... Y peor aún, van contra los Chiefs y contra los Raiders. O sea... Si todavía se la quieren poner más difícil a los Broncos, van contra los dos mejores equipos de la división oeste. Entonces, cada partido va a ser una final para ellos, prácticamente. ¿Y qué hay que decir? Si vencen a los dos equipos, pues incluso pueden romper el criterio de empate, alcanzan a los Chiefs y con esto podrían llegar a comodines. Pero si no, pues prácticamente... Pero si son derrotados por Kansas City el próximo sábado y los Dolphins ganan su partido contra los Bills, entonces los Broncos ya no tendrían posibilidades de alcanzar a los Dolphins y se acabó. Así que los Dolphins seguramente van a estar viendo este partido que se va a jugar. Creo que se va a jugar el sábado por la noche, si no me equivoco. De ahí que tenemos Buccaneers contra Cowboys, partido del domingo por la noche. Ay, ya casi acabamos, qué rápido nos fuimos. Bueno, en realidad es que sí íbamos un poquito correteados, pero bueno. Buccaneers contra Cowboys, este partido, pues hubo una primera mitad en donde los Cowboys dominaron prácticamente el partido. Vieron a Ezequiel Elliott bien, ahora sí que bien entero. O sea, yo vi que hizo un salto muy espectacular y que de pronto hasta lo golpearon en la pierna y aún así se levantó como si nada le hubiera pasado. O sea, dices tú, wow, esa tacleada a mí me hubiera mandado al hospital, pero este muchacho anda muy fuerte, muy, muy poderoso. Y de pronto, pues ahí tenías como los Cowboys estaban ganando el partido tranquilamente 17-6 o algo así. Y de pronto vemos a los Buccaneers despertar en el tercer periodo, hacer dos touchdowns consecutivos y de pronto ya estaban volteando el partido, ya estaban 20-17 y de pronto decías, ¿qué les pasó a los vaqueros? De pronto su defensa se borró del mapa. Y creo que yo a veces no me pregunto, a veces la pregunta ¿es su ofensiva la que está flaqueando o es la defensiva la que la está cajeteando ahorita, ¿no? O sea, es el exceso de confianza, ¿no? Demasiado exceso, ¿eh? Porque yo veo que, pues, digo, la verdad es de que ves a un equipo que en los primeros dos cuartos da un partidazo y en el tercero da un tropezón que de pronto dices, o sea, los vaqueros estuvieron a punto de bengalearla de una manera espantosa, ¿no? Y la verdad es de que sí, va a haber muchas críticas contra el equipo, ya no contra los dos novatos, contra Prescott y Elliott, porque creo que ellos logran tomar el control del partido en el cuarto periodo, logran voltearle el juego a los Buccaneers y ganarlo 26-20, ¿no? Bueno, de hecho... Fue más así que mover el balón porque fueron 3 goles de campo, o sea, ni siquiera fueron por touchdown, fueron por goles de campo, y aún así, pues lograr no solamente empatar el partido, rebasarlo y consolidarlo, y consumirse el reloj, que era lo más importante, ¿no? Que era lo que tenía que hacer la defensa, evitar que los Buccaneers tuvieran más tiempo el balón, ganan el juego, y con esto, pues los Buccaneers, pues sí les complican mucho sus posibilidades de calificar, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos decir de los Buccaneers? Que están, tienen duelos pendientes contra otros dos equipos que andan desesperados por evitar la eliminación, ¿no? Así como los Falcons van contra los Panthers y los Saints, los Buccaneers van con los Saints y los Panthers, al revés, técnicamente. Y pues los dos equipos, pues si los Buccaneers los Buccaneers necesitan que los Falcons pierdan para poder ganar la División Sur contra dos equipos que están desesperados por calificar. Entonces, de todas maneras, si los Buccaneers ganan su partido contra los Saints y pierden los Falcons contra los Panthers, lo que hayan hecho los Panthers pues prácticamente será inútil porque ya los habrán eliminado, ¿no? Sin embargo, pues los Buccaneers lo que necesitan es que los Falcons pierdan contra los Panthers y los Saints y que ellos venzan esos otros dos equipos para ganar la División Sur. Pero pues estarían en comodines. Su peor escenario pues sería de que de pronto perdieran sus dos partidos y fueran alcanzados por los por los Saints o por los Panthers o por los Redskins o por los empacadores, ¿no? Pero qué complicada la vida de este equipo, ¿no? Pero los Buccaneers han sido una gran sorpresa esta temporada, eso sí nadie lo niega. Bueno, el partido de Monday Night que parecía ser intrascendente si hubieran ganado los Buccaneers, pues el de los empacadores contra los Redskins, que pues yo creo que motivados por saber que aún tenían posibilidades de calificar, pero unas posibilidades aún más pequeñas que las de los Saints, ¿eh? Son más pequeñas todavía, créanmelo. Dieron un partidazo los Panthers, de pronto se acordaron del equipo que tenían el año pasado y vencen a los Redskins, 26-15, un partido que pues prácticamente pues, lo dominaron de principio a fin. No hubo posibilidades para Cousins y compañía de poder remontar a un marcador que se tornó adverso desde el primer cuarto. Cam Newton de pronto pues tiene un buen juego, aunque también se portó bien diva como siempre el muchacho. Y pues ya ven, incluso hubo ahí una escena muy curiosa de que Kirk Cousins fue tacleado, sale de la línea y se lleva una de las porristas de su propio equipo, ¿no? Pobre porrista, se dio de hocico, ouch. Bueno, Pero los Panthers tienen una posibilidad así, pero si la de los Saints es pequeña, la de los Panthers es aún más pequeña. ¿Por qué? Porque si ellos ganaran sus dos partidos y los Saints ganaran sus dos partidos, los Saints tendrían el tiebreak a favor. Así de cruel está el asunto, porque los Saints han vencido a los Panthers. Qué complicada la traen, ¿no? Y aparte van contra los Falcons. No se lo merecen, además hay que decirlo, ¿no? No se lo merecen. Durante toda la temporada esperábamos una respuesta mucho más, pues, acorde al campeón de la NFC. Al campeón, ¿no? Y lamentablemente no, se cayeron, se desinflaron al inicio de la temporada, ¿no? Así es. Prácticamente están reaccionando por algo que probablemente ya no van a alcanzar. Y pues tienen que vencer a los Falcons primero, a los Falcons, que ha sido un equipo que les puso una paliza en su primer partido. Entonces la tienen bien complicada de que ahora la segunda parte se dé lo contrario, ¿no? Y después tienen que vencer a los Buccaneers y esperar a que los propios Buccaneers, que los empacadores, que los Redskins, que los Vikings y que los Saints terminen con peor récord que ellos. O sea, ya después de eso todavía tenemos que poner que la América pierda contra los Tigres, que ocurra una de las siete esferas del dragón y que los Caballeros del Zodiaco salven a Atena, ¿no? Casi, casi. Obviamente, si pierden con los Falcons, pues ya, no olvídense de todas esas cosas que acabo de decir. Por otro lado, los Redskins, pues, están a punto de quedar eliminados. Su récord de 7-6-1, pues ya no les permite ni alcanzar ni a los Gigantes ni a los Vaqueros. Prácticamente están, ouch, están prácticamente eliminados. Tienen un duelo sencillo contra los Osos de Chicago, pero después van contra los Giants. Pero necesitan que los empacadores y los bucaneros no mejoren su récord, ¿no? O sea, tienen que ganar estos dos partidos y que obviamente terminan arriba de los empacadores y los Bucks y los bucaneros, y con eso pues calificar comodines. Pero su peor escenario, pues ahora sí que, pues aún ganando estos dos partidos, pues tienen que depender de otros resultados. Entonces los Redskins están así al filo de la eliminación, igual que otros equipos, pero tienen aún más posibilidades que los Saints y los Buccaneers, y que los Saints y las Panteras, ¿no? Pero bueno, después de que fueron la sorpresa el año pasado, quedándose con la división que era la más débil, ahora la más poderosa, ¿no? Bueno, no sé si tengan ahí algún comentario de estos partidos. No. Bueno, el último partido que no, pues ahora sí que yo no quería incluir, pero nos alcanza el tiempo nomás para hacer rápido comentario, para dar el marcador, porque realmente ya no tenía nada que jugar estos dos equipos. Pues fue el de los Bills de Buffalo, rivales directos de los Pats de la división norte, de la división este, pero que ya no los alcanzan, ya no alcanzan ni a los Delfines ni con Chochitos. Contra los Browns, que pues prácticamente lo único que se juegan es evitar estar abajo de los 49ers, y aún así perdieron 13 contra 33 en un partido completamente dominado por los Bills. Entonces, pues ya este equipo ya, este partido pues ya quedó así que dice, pues por mero trámite, ¿no? Ya por eso ya ni le quisimos, ya ni vamos a adentrarnos en ver cuáles son las posibilidades de estos dos equipos, porque prácticamente los Browns, pues estamos hablando de que pues lo único que van a buscar es evitar que quede abajo de los 49ers, ¿no? Pero pues les quedan San Diego y Pittsburgh. Digo, con San Diego tienen posibilidades de ganar, ¿no? Pero con Pittsburgh, que anda desesperado por calificar la postemporada, pues creo que no, ¿verdad? Y los Bills, que pues parece que se van a asegurar el quedarse en el tercer lugar de la división este, que ya no los alcanzan los Jets ni con chochos. Pues van contra Miami, contra los Jets. Partido crucial contra los Delfines, en el caso para los Delfines. Y para los Jets, un partido pues ya que ya prácticamente yo creo que van a ir, la gente que va a ir a ese partido va a ser porque pues se van a ir a quitarse la cruda del 31 de diciembre, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué equipos ya quedaron eliminados. Segundo, cuarto de la lista negra. Pues de la conferencia americana ya van 5 equipos eliminados. Los Bengals, los Chargers, los Jets, los Jaguars y los Browns. Así en ese orden de menos peor a peor, ¿no? O sea, Marquito, tus Bengals ahorita son los menos peores, pero faltan todavía el que eliminen más. Menos mal, pero bueno, una de las jugadas curiosas que tuvieron en el partido contra Pittsburgh es de que se tacleaban a sí mismos. No, Marquito, es que bengalearla, es que eso es marca registrada. Me cae sí. Que si decimos bengalear, cada vez que decimos bengalear suena a la caja registradora de los Bengals. ¡Chaching! Ya, patente en trámite. Así es. Digo, los Chargers que tienen un gran quarterback, pero pues un equipo que realmente no da una. Y pues con eso van a quedar condenados a estar cuartos en la división oeste. Los Jets, que también temporada muy decepcionante, ya no son los rivales de antes que tenían los Patriots o los Dolphins. Un equipo que pues también ya se merece por mucho el cuarto lugar de la división. Ahí me faltó mencionar a los Bills. Oye, sí es cierto, los Bills van mejor que los Bengals, ¿no? Pero por un empate. Sí. Se me olvidó mencionar a los Bills, qué osote. Bueno, tercer lugar de la división América, de la división este. Los Jaguars, que pues ya quedan condenados a quedar en cuartos en la división sur. Y los Browns, que es el peor equipo de la NFL, que no han ganado un solo partido. Que la gente está esperando que ya que termine la temporada para hacer el desfile por lograr el invicto, pero... Ni lo ganarán, vas a ver que sí les van a hacer el... Ahí pues su fiesta, sí. Son tan malos, tan malos que ni siquiera van a lograr terminar invictos la temporada. Van a ganar a los Bills y con eso van a quedar así de... ¿En serio? ¿Le ganamos a los Bills? Bueno. En la conferencia nacional, pues creo que ya también ya... Ahí como que de pronto no actualicé bien mi lista, pero pues ya no son 5 los que están eliminados. Creo que ya son más. A ver, déjame irme rápido. Por un lado, pues en la división este, pues las Águilas, fuera. Ya, eso sí, ya quedaron fuera. Quedaron cuartos, ya no alcanzan a los Redskins. Bueno, todavía alcanzan a los Redskins, ¿eh? Todavía alcanzan a jalarle las patitas, de hecho. Pero sería un récord de 7-9 contra un récord de 7-8-1. No, ya quedaron cuartos, ya, olvídenlo. Los Osos de Chicago, ya condenados en el cuarto lugar de la División Norte, no alcanzan ni con chochos a los Vikings. En la sur, pues todavía no hay nada definido, ni siquiera sabemos quién va a quedar cuarto, no hay eliminados de este lado. Pero la división más vergonzosa es la división oeste. Digo, ahí están los 49ers, ¿no? Ya sabemos, eso es el peor equipo de la conferencia nacional. Pero ni los Cardinals 5-8-1 y los Rams 4-10, o sea, han sido una temporada vergonzosa para un equipo como los Cardinals, que prometían más. Yo la verdad, yo sentía que los Cardinals, después de lo que habían hecho la temporada pasada, tenían más posibilidades, pero no. Y los Rams, que bueno, ahí sí la frase es, sigan teniendo Jeff Fisher, ahí pagan las consecuencias, ¿no? Eso es lo que cuesta hacer este empates. Así es. Y bueno, pues, la verdad es de que, pues, ahorita son las 9:22 y, pues, yo creo que, pues, ahora sí que vamos mejor platicando un poquito de la próxima semana y porque os digo, queríamos hablar de los Vaqueros de Dallas, pero no sé si vamos a alcanzar a hablar de los Vaqueros. No, porque, pues, imagínense, es una historia larga y muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Mejor hay que hablar del fútbol americano colegial, bueno, más bien para que sepan cómo van a quedar los partidos de los tazones, porque ya saben que hay muchísimos tazones, la tazoniza le llaman. Ya ven que la tazoniza pues se da a finales de mes y pues digo, no vamos a alcanzar, como vamos a estar prácticamente en la última semana, se dan en la última semana de la temporada de la NFL, pues yo creo que esto de la tazoniza pues solamente van a destacar algunos partidos importantes, ¿no? Pero, ya empezaron, de hecho, ya empezó la tazoniza, ya hay varios partidos ya completados, si no me equivoco. Uh-huh. Pues déjame poner el calendario porque no lo encuentro. Los dos partidos más importantes, los que hay que checarse el 31 de diciembre, o sea, el próximo sábado en 8, son el Chick-fil Peach Bowl o el Tazón del Durazno, cortesía de Chick-fil-A, que es una marca es un restaurante de sándwiches de pollo, que es entre Washington y Alabama, número 4 contra número 1 en Georgia Dome. Y el PlayStation Fiesta Bowl, sí, ya es propiedad de PlayStation el Tazón Fiesta. Ohio State contra Clemson. Es que este partido de Ohio State contra Clemson es el que más me gusta, el que más me importa. Este partido es el que se va a poner más bueno, El de Washington contra Alabama, ya estoy casi diciendo que van a ganar va a ganar Alabama, ¿no? Tranquilamente. Después de eso, bueno, más bien antes de eso, pues hay una cantidad de bowls. Ya empezaron el 17 de diciembre, ya se dio el Celebration Bowl, que lo ganó Grambling State a North Carolina Central. El New Mexico Bowl, que lo ganó, pues obviamente, la Universidad de Nuevo México a Lutza, que creo que es de San Antonio, ganaron 23-20. El Las Vegas Bowl, como dijo el abuelo, lo ganó San Diego State 34-10 a Houston. También el Raycon Media Camellia Bowl, que se jugó en Alabama, que lo ganó el Appalachian State a Toledo por 3 puntos, partido dramático. Luego después el Autonation Cure Bowl, que lo ganó Arkansas State 31-13 a la UCF. Y finalmente el RLR Carriers New Orleans Bowl, que lo ganó Southern Mississippi 28 a Lafayette 21, ¿no? Para el lunes pasado, 19, se jugó el Miami Beach Bowl, que prácticamente Tulsa hizo pedazos a Central Michigan en el estadio de los Marlines. Sí, jugaron en el estadio de béisbol de los Marlines. Ayer jugaron el Boca Raton Bowl, que lo ganó WKU, creo que, bueno, no sé dónde está la universidad, 51-31 a Memphis. Y ya después de ahí, pues tenemos que hoy se jugaba un partido del San Diego Country Poinsettia Bowl, se está jugando ahorita en San Diego. Mañana se juega el Idaho Potato Bowl entre Idaho y Colorado State. El viernes se juega el Popeyes Bahamas Bowl. No piensen que Popeye patrocina el evento, sino una cadena de restaurantes que vende productos que tiene a Popeye en su publicidad. Entre Eastern Michigan y Old Dominion. Después el Lockheed Martin Armored Force Bowl, o sea, el tazón de las Fuerzas Armadas entre Louisiana Tech y la Marina. El número 25, Navy. Y aquí es donde empiezan a oírse números, ¿no? ¿Por qué? Porque son los equipos mejores rankeados de la liga, ¿no? El Dollar General Bowl entre Ohio y Troy. El sábado se juega el Hawaii Bowl allá en Honolulu, Hawaii, entre Hawaii y Middle Tennessee. El 25, y yo me pregunto, Hawái, ¿dónde jugará sus partidos de temporada regular? No manches, imagínate, viaja a los estados, a California, oye, está Washington. Padrísimo eso, ¿no? Andar de viaje. Sí, los equipos que juegan contra ellos casi. A ver, vamos a ir contra Hawái. Vamos a Honolulu. Después del partido nos vamos a echar un partido, nos vamos a surfear un rato. No, se van a lesionar. No. Bueno. El lunes, 26, el San Petersburg Bowl. No, es que son un montón. Miami, Ohio contra Mississippi State. Y después el Quick Lane Bowl, ¿no? Que es de Maryland contra Boston College. En el estadio de los sí, el Force Field de Detroit, Michigan, ¿no? Y después el Camping World Independence Bowl, que es el NC State versus Vanderbilt. Suena como universidad cara esa Vanderbilt, ¿no? Luisiana, curiosamente. Martes, pues se juega el Sacy Heart of Dallas Bowl, que lo juega el ejército contra North Texas, en el estadio Cotton Bowl Stadium. El tazón militar entre Temple, número 24 contra Wake Forest. Luego el National Funding Holiday Bowl en San Diego entre Minnesota y Washington State. Luego el Motel Six Cactus Bowl. Motel, sí. La cadena de moteles, bueno, pero son esos motelitos con alberquita y todo, o sea, que están en las carreteras, no piensen mal, no piensen en esos lugares de paso. Los moteles en Estados Unidos son moteles en donde pues ahí paras y te duermes y luego continúas, ¿no? Entre Boise State y Baylor, ¿no? Si dices que el que sigue Cine Teresa como patrocinador, ya voy a empezar a hablar de la credibilidad de esos eventos. Este partido se va a jugar en el estadio Chase de Phoenix, Arizona, en el estadio de los Diamondbacks, si no me equivoco. Y luego va a haber también un partido en el Yankee Stadium el miércoles, en el New Era Pinstripe Bowl, ese patrocinado por la compañía de gorras. Con el Pittsburgh número 23 contra Northwestern. Exacto. Luego el Russell Athletic Bowl, patrocinado por una marca de ropa deportiva, entre West Virginia número 16 contra Miami en Orlando. Luego en el estadio de los 49ers van a jugar un bowl, bueno, ahora sí que después del Super Bowl van a jugar el Foster Farms Bowl entre Indiana y el número 19 que es Utah. Y en el estadio de los Texans van a jugar el Advocare B100 Texas Bowl, o el Tazón de Texas, entre el Texans A&M y Kansas State. Y aquí ya van a empezar a salir mejores bolsas. Es que son un montón. De aquí se nos puede ir el resto del podcast, ¿eh? Prácticamente. Ese Advocare es un producto, ¿eh? O sea. Sí. Ya le ponen nombres de productos también a los estadios. Sí, definitivamente. Sí. Digo, a los bowls, ¿no? A los bowls. No, pues es que tienen que tener patrocinador, imagínate. Luego los transmite la televisión y todo eso. Es que es un montón de dinero que circula. Y luego aparte, pues bueno, y lo bueno es que los jugadores no cobran, ¿verdad? Pero bueno, el Birmingham Bowl en Alabama, entre la USF y South Carolina. Luego el Bagel Bowl, Arkansas contra Virginia Tech, número 22, allá en el estadio de los Panthers. En el Alamo Dome juegan el Valero Alamo Bowl, el tazón del Alamo, entre Oklahoma State, número 12, contra Colorado, número 10. Este partido sí va a estar bueno, ¿eh? Por los números, sabes que vienen dos equipos de buen nivel. El 30 de diciembre, el AutoZone Liberty Bowl, sí, la cadena que vende refacciones de autos. Refacciones. Georgia contra TCU. Uh-huh. El Hyundai Zone Bowl, el tazón del sol. Stanford, número 18, contra North Carolina. El Franklin American Mortician Music City Bowl. Creo que es algo así, es que no dice completo. Nebraska contra Tennessee, número 21, en el estadio de los Teen Titans. Luego el Nova Home Loans Arizona Bowl entre South Alabama y Air Force. En Tucson, en el estadio de Arizona de Tucson, el que era el viejo estadio de los Cardinals, curiosamente. El Capitán. El One Orange Bowl, ¿no? Del que va a Michigan, número 6 contra Florida State número 11. ¿No? Ah, este partido va a estar bueno porque va a estar porque el Michigan está dirigido por Jim Harbaugh. Bueno, después te extrañamos, Harbaugh, te extrañamos. Se va a jugar el partido en después el Ponchito Bowl Corporation, patrocinado por Viajes Ponchito. Oye, entre la UNAM y la UIPN, no, perdón. Ya jugaron. Luego el tazón de los cítricos, patrocinado por Buffalo Wild Wings, esta compañía que vende pues alitas en Estados Unidos y en México. Partido interesante porque es el LSU, el número 20 contra Louisville, el número 13 ya en Orlando, ¿no? Este partido es el 31 de diciembre. Luego el Tax Slayer Bowl, que es entre Georgia Tech y Kentucky. Y aquí es donde vienen las semifinales de conferencias, ¿no? El tazón del durazno entre Washington y Alabama. Y el tazón fiesta entre Ohio State y Clemson, que ya habíamos mencionado hace rato. El 2 de enero ya se juegan ahora sí que otros partidos más de bowls. Prácticamente el Black Bowl, ¿no? Número 17, Florida contra Iowa. Uh-huh. Después el Goodyear Cotton Bowl Classic. El tazón del algodón. Que es el Van Western Michigan número 15 contra Wisconsin número 8. Uh-huh. Después viene el Rose Bowl Game presented by Northern Mutual. Es el, con el su USC, su hermoso desfile. Número 9. Uh-huh. Y contra Penn State 5. Pennsylvania State, sí. Y después el último que sería el All-State Sugar Bowl, el tazón de la del azúcar, ¿no? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Sí. Y juegan Auburn número 14 contra Oklahoma número 7. Así es. Y ya por último, 9 de enero, lunes 9 de enero, pues ya se juega. Pues mientras estamos haciendo el Reset Bowl, vamos a andar viendo quién queda campeón en el... quién queda campeón del fútbol colegial. Pues, pues se va a jugar el campeonato nacional en el estadio Raymond James, en el estadio de los Buccaneers. A las 8:30 de la noche, tiempo del este, va a empezar el partido a las 6:30 en... pues ahora sí que creo que va a ser en ESPN, ¿no? Así que de pronto, pues, como ustedes notarán, estos partidos se van a cruzar muchísimo con la semana que sigue, que es la de la semana 16, no, la semana 17, no la 16, la 17, porque sí, se van a cruzar ahí con varios partidos, entonces ahí si quieren ver estos partidos, van a tener mucho fútbol americano de muy buena calidad para dentro de dos semanas, Neta. Y también bueno, está la tazoniza a la Junior Flag Morelos, ¿no? son equipos de aquí de México, ¿no? Infantiles, que sí, sí hay, ¿no? Pero bueno, de eso les hablaremos en otro momento. Muy bien. Y bueno, pues vámonos ya al cuarto periodo, porque pues sí, la verdad es que ya están empezando a llegar los ponis, a empezar a hacer ruido. Ya empezaron a lanzar sus poderes de la amistad. ¡Ah! Bueno, vamos a empezar con los pronósticos. Déjenme abrir mi blog de notas, que pues ahí los tengo y nunca nos hemos puesto a sacar resultados. Yo creo que la semana 16 vamos a decir quién hizo más puntos. Bueno, primer partido de la semana, pues Jets contra Patriots. Ganan los Pats, por supuesto, ¿no? Y nos los vamos a llevar de calle, por lo menos 10 puntos. Ese es el entusiasmo, y más a mí porque es Gillette Stadium. ¿Marco? Igual, yo creo que ganan los Patriotas por entre 10 y 14 puntos. Yo voy por los Pats porque ganan por 14. Yo sí me voy con la cuchara grande. Ahora, partido. 49ers contra Rams. Ya lo digo yo. Ese sonó de un partido de alitas. Pues van a ganar los Rams, obvio. O sea, yo creo que por unos 6 puntos. ¿Marco? Casi puedo ver el marcador final. Van a ser 13-6 en favor los carneros. Yo voy a pensar que los 49ers van a sacar algo, van a ganar por 6. Bengals contra Texans. Uy, pues yo creo que les van a hacer la maldad. Y si les va bien, yo creo que estarán ganando como por una anotación. ¿Los Texans? Ok. No. los Bengals. No. Abuelo. No, ya que más quieren ellos. Yo voy a decir que ganan los Texans por 6. Houston por 6. Pues yo me voy que Houston gana por 3, va a estar así que vamos a ver, se les va a complicar. Ahora nos vamos con los Dolphins y los Bills. Va a estar cerrado, pero yo creo que Miami se lo lleva por unos 6 puntos. Miami por 6, abuelo. Bills gana por 7. Yo me voy. Yo me voy Miami por 6. Después vemos a los Vikings. Bueno, partidos de pilón, porque pues digo, como nomás hubo. Como se cruzaron dos equipos de nuestros favoritos, pues vamos a ver. Vikingos contra Empacadores. Este partido sí está bien crucial. Empacadores por 6 puntos. Empacadores por 6. Yo también creo que me voy a ir a Empacadores por 6. La verdad es que sí, suena muy interesante este juego en el Lambo. Este resultado salió muy satánico. 6-6-6. Y si hubiera venido a ceja, 6. Ay. Ravens contra... Oye, otro partido buenísimo. Ravens contra Steelers en Heinz Field. Acereros, yo creo que por 10 puntos. Acereros por 6. Ay, ojalá perdieran los acereros, pero sí se ve difícil. Van a ganar los acereros por 6. Y Lions contra Cowboys. No, pues Cowboys. O sea, uno lo pone tan fácil. Yo creo que van a ser como 15 puntos de diferencia. Sí, igual. Yo no les tengo tanta confianza. Yo creo que van a quedar ganando por 7. Vas a ver que los Lions van a hacer ver mal a la defensa de los Vaqueros. ¿Sabes cuál es el partido que yo habría seleccionado en vez de los Lions contra los Cowboys? Bucaneros contra Saints. Ah, sí. Sí, hay que ponerlo de una vez. Digo, pues, todavía hay tiempo. ¿Cuál sería tu pronóstico? Saints, 7. New Orleans por 7. ¿Marco? Por 6, los Santos. Yo, híjoles, pues contra los Saints, yo creo que los Saints van a ganar por 3, pero va a ganar Atlanta y ese triunfo va a ser completamente inútil, ¿no? Cabe mencionar, así ya rapidísimo antes de cerrar el programa, que si prenden la televisión el domingo y a la hora de siempre no van a encontrar un partido, no van a encontrar un partido porque como es Navidad, ya saben, no, pues entonces no hay partidos. No, ¿cómo creen? Mañana juegan los Giants contra los Eagles, pero prácticamente todos los partidos se van a jugar el sábado. Por lo mismo, ¿no? Pues es que digo, pues también hay que ser buena onda, hay que también... Sí, los únicos que no quedaron de acuerdo con ese... Es que son los Grinch de la Navidad. Ravens contra Steelers y Broncos contra Chiefs. Tienen que fregar la Navidad, man. Sí, bueno. De hecho, todos los partidos se van a andar jugando en la tarde. Bueno, obviamente a la 1 de la tarde en tiempo del este, pues obviamente Vikingos Empacadores, Titans contra Jaguars, Jets contra Patriots, Chargers contra Browns. Partido que no vamos a mencionar la próxima semana porque pues ya no tiene nada que contar estos dos equipos. Redskins contra Bears, Falcons contra Panthers y si no me equivoco también Dolphins contra Bills. Y después a las 3 de la tarde tiempo en... Bueno, estos son partidos a las 12 del día tiempo del centro de México. A las 12 van a jugar Colts contra Raiders, 49ers contra Rams, Cardinals contra Seahawks, Buccaneers contra Saints y Bengals y hasta ahí, ¿no? Estos cuatro partidos se juegan a las 3. Después a las 7 y media de la noche, para aquellos que, oye, para los Grinch que no quieran pasar la Nochebuena con su familia, pues Bengals contra Texans. O sea, Marquito va a andar de Grinch, no sabe si va a andar de Grinch o va a decir, es que tengo que apoyar a los Bengals, pero es hora de la cena, Marquito. Olvídenlo, es partido de los bengalíes. Y se acabó la Navidad. Si no pasan a playoffs, no hay Navidad para Marco. Si no hay Navidad para Marco, no hay Navidad para nadie. Pero hay fútbol americano y eso es lo que cuenta. Y el domingo, como decía el abuelo, ¿no? Un partido primado a las 3:30 de la tarde de Ravens y Steelers. Y casi a la misma hora que la final de la América Tigres. O sea, los Tigres, los de la Liga MX sí que fueron los Grinch del año, ¿eh? Ponerte la final de la Liga MX entre el equipo más importante del DF y el equipo más importante de Monterrey. O sea, bueno, a ver si los de Rayados no me linchan después. Y que jueguen a la misma hora que los Broncos y los Chiefs, no tienen perdón de Dios, no lo tienen. Y Monday Night, el último Monday Night del año, por cierto, pero si quieren aprovechar e ir al cine para ver el partido, Leones contra Cowboys. Bueno, pues ya con esto nos despedimos, muchachos. La verdad es que lo quisimos hacer un poco ágil y rápido para poder tener tiempo de descansar nuestra linda garganta para hablar de videojuegos al ratito, porque en unos 18 minutos va a empezar el chocolonche y pues empezamos a despedirnos. Primero del abuelo Kraken. Bueno, chicos, nos vemos la semana que entra. Recuerden que tenemos el Reset Cine, ¿no? Y vamos a estar hablando de muchas películas, muchas noticias. Y también por ahí algún tema que algo se nos ocurrirá. Nos vemos, bye. Bueno, y también me despido del buen Marquito. Pues sí, qué bueno que estuvieron aquí. Pues quédense porque sigue la hora de los ponis y de las noticias gamer. Va a estar bastante bueno porque pues parece que por ahí se va a armar algún asunto de regalos, algo así. Así que quédense. ¿Qué nos van a regalar, Marquito? ¿Qué nos van a regalar? Esa sí va a ser una posada, no como la del Reset Bowl, que nomás hablan de puro fútbol americano y no dan ningún casquito. Vamos a romper una piñata y dentro de la piñata va a haber un PlayStation 4. Toda rota, ¿no? Después de tanto... Ahora sí, de tanto con palazo. Con razón estaba tan dura la piñata. Pero, no, y luego con esta crisis... El regalo se mantiene como sorpresa. Sí, mejor hay que dejarlo como sorpresa. Pero bueno, estén al pendiente para los que nos, que no sé, para los que nos están escuchando en el recalentado, pues bueno, pues para que se den una idea de por qué es bueno escuchar los podcasts de Reset Ball antes de cuando son coinciden en la misma semana que el lonche, ¿no? Bueno, les recuerdo, bueno, en unos minutos tenemos el lonche, que ya por cierto, la buena noticia es que a partir del próximo, que este va a ser el último lonche quincenal. Porque a partir del 4 de enero y en adelante ya va a ser semanal, ya va a volver el lonche semanal. Y pues nosotros, pues bueno, pues vamos a tratar de, digo, ya como vamos a estar ya en postemporada, ya no se van a hablar de tantos partidos, pues nuestros podcasts van a ser un poquito más cortos, ¿no? Pero ya por fin vamos a hablar de los Vaqueros de Dallas sin que nos presione el reloj. Y también de otros equipos. Bueno, y también por supuesto, el próximo lunes tenemos el Reset Cine para que ustedes ahí puedan checar las últimas noticias del año, los últimos estrenos del año. En compañía de nosotros y también, claro, del buen Emanuel, que pues pues obviamente no está en este programa, pero bueno, lo vamos a tener el próximo lunes a las 9 de la noche, el último podcast. Prácticamente va a ser el de los últimos podcasts del año. Creo que y el Reset Bowl del próximo miércoles ya van a ser los últimos dos podcasts del año, así que no se los pierdan. Y el flashback, que ya también lo vamos a tener también el próximo martes a las 10 de la noche, para que ustedes también ahí le den seguimiento. Bueno, pues a nombre del equipo de Reset Bowl, pues ahora sí que no encontré a nadie que felicitar aquí en el chat, en el Mixler. Pero pues de todas maneras, a los que nos estén escuchando en el recalentado, que seguramente si logramos sacar el podcast antes del domingo, pues les deseamos una feliz Navidad, y que pues se la pasen muy bien con su familia, que disfruten el recalentado y que hayan disfrutado de los partidos del sábado, ¿no? Y feliz Hanukkah. Feliz Hanukkah. Y feliz postemporada para aquellos que lograron calificar la postemporada. Y gracias por participar a aquellos que ya no van a tener ninguna sola posibilidad. Bueno. Y si fueron chicos pues, malos, el Krampus va a venir por ustedes. Sí. Y les va a regalar les va a regalar. ¿Qué les va a regalar? ¿Ropa de la Liga MX? Probablemente. De esa pirata, de esa que venden ahí en por acá en la calle de Obregón. Aquí en el Estadio Azteca. Ándale. Dice que vale 100 pesos la playerita, ¿no? Pero bueno, y que te aguanta para tres o cuatro partidos de cascarita. Dos lavadas y ya. Para dos lavadas y ya. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsa, en las redes sociales de Reset son el Twitter @resetmx, nuestro Facebook @reset.tv y nuestro canal de YouTube también es @resetmx. Y pues con esto nos despedimos, nos vemos la próxima semana para platicar de la semana 15 y de las posibilidades de los pocos sobrevivientes que queden para la semana 16. Nos vemos, hasta pronto. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset.